Buena noche, compas. Qué alegría estar nuevamente por acá con ustedes. Aquí Juega Morena de Frecuencia Feminismo y Flow en Radio Cósmica Libre. Estamos muy contentas por esta nueva episodio que traemos para iniciar el 2023. No se pierdan este año en Radio Cósmica Libre. Venimos con muchas sorpresas, muchas coberturas y demás cosas que les van a encantar. Ojalá puedan acompañarnos en esta transición, en este nuevo ciclo. Y pues qué mejor que empezar con esta gran rola de Alabama Shakes, una banda integrada por Brittany Howard, que es una gran cantante y guitarrista y que conforma pues gran parte de esta banda estadounidense de Southern Rock y Blues Rock. Nos encanta mucho poder compartirles música hecha por morras, musicalizada por morras, producida por morras y sobre todo cuando las morras son las que están al frente de las agrupaciones. Esperemos hayan disfrutado esta gran canción y pues bueno, nada más y nada menos para enmarcar el tema del día de hoy, que va a ser de anti San Valentín. Sabemos que esta fecha trae muchas sonrisas, mucha nostalgia para algunas personas, muchas inseguridades para otras, mucha ansiedad para quienes no tienen pareja. Y pues ya saben que el espíritu de Radio Cósmica Libre y de Frecuencia Feminismo y Flow pues es un poquito incomodar, problematizar, pero también cuestionarnos, compartir sentipensares respecto a pues los diferentes temas. Y pues vamos a compartir como siempre nos gusta, como si estuviéramos tomando una chelita juntas, como si estuviéramos compartiendo una pijamada, la porrita, la pachipeda. Y pues justamente vamos a empezar a hablar acerca de el amor romántico y otros males, pero regresando. Mientras nos vamos a ir con esta gran canción de Gear Ultra que se llama Punk. Ya estamos de regreso, compachecas, orgullosamente chilanga, Gear Ultra, de la cual su nombre es Mariana de Miguel, una artista de Rhythm and Blues. Muy interesante todo lo que hace y bueno, pues lo último que ha sacado nos ha volado la cabeza. Personalmente disfruto muchísimo de escucharla, sobre todo pues aborda diferentes temáticas, un poquito de amor, desamor, soledad y demás. Entonces sabemos que cuando las morras cantan, componen y tal, pues la diversidad es inmensa. Y pues justamente estábamos hablando de el anti-San Valentín, y pues no es porque seamos amargadas ni en contra del amor, bueno, sí un poquito del amor romántico, aunque pues tampoco se escapa de nosotras, ¿no? De nuestras prácticas. Evidentemente pues nos formamos en el mismo sistema que todas, entonces tampoco nos juzgamos tanto ni nos tratamos con tanta dureza. Saben que acá pura ternura radical, pura empatía radical. Y pues indagando un poquito sobre la historia de este día, además del marketing, obviamente, que impera, pues apenas nos acabamos de recuperar de todo lo relacionado con el marketing decembrino y pues ahora ya hay que gastar para estas fechas, pues hay como que varias versiones, ¿no? Referente a la historia de la antigua Roma, en donde pues había justamente tradiciones referentes a sacrificios de animales y pues que luego los niños salían a la calle para azotar a las mujeres con la piel de esos animales para incentivar la fertilidad. Obviamente no dudamos ni tantito de estas prácticas, dado que el patriarcado está encarnado en el mundo, en la humanidad desde hace ya varios siglos. Y entonces pues también se refiere a una costumbre en donde los jóvenes varones tenían que escoger el nombre de una pareja durante esos días, extrayendo de una caja un papel con el nombre de la mujer en cuestión. Y estas uniones sexuales temporales a veces acababan en matrimonios duraderos. Creo que esta tradición estaba tan mal, excepto porque pues el hombre era quien escogía, no la mujer, ¿verdad? Y entonces esta visión como de que pues el matrimonio no tiene que ser igual a las prácticas sexuales era interesante. Y pues otra de las versiones nos remite a una prohibición en la Roma del siglo III, justamente que implicaba no permitir casarse a los jóvenes para que pudieran alistarse en el ejército. Y pues un sacerdote, ¿no?, de nombre Valentín, decidió desafiar la prohibición del emperador y empezó a celebrar matrimonios en secreto. Muy mal, Valentín. El matrimonio es de las cosas más encarnadas que tenemos del patriarcado, ¿no? Nada en contra de las compas que se casan y se quieren casar y demás, pero bueno, sabemos las implicaciones que ha tenido para las mujeres a lo largo de la historia y que pues justamente el divorcio no tiene tanto tiempo, ¿no? Esta capacidad de elección tampoco tiene tanto tiempo, ¿no? Realmente cuando alguien se casaba, cuando una mujer se casaba o la casaban, como generalmente ha sido, pues tienes que adoptar el apellido de tu pareja, sus costumbres, básicamente ya le pertenecías, ¿no? Y pues vamos a cuestionar un poquito acerca de la pertenencia con el tema del amor romántico. Sabemos que el amor romántico pues justamente deviene del amor cortés y de toda esta capacidad de las clases altas y de la blanquitud, como siempre, para joder el pedo. Entonces pues tiene que ver más que nada con pues sí, permanecer a cierta clase social, poder preservar un apellido, poder preservar un tipo de sangre, que era lo que se creía en esas épocas. Y pues entonces toda esta visión del caballero, conquistador y demás, pues se remitía evidentemente a esto. Después pues el romanticismo ya deviene en las artes, ¿no? Como en la poesía, muy bien lo sabemos, que afortunadamente ha venido muy bien toda esta deconstrucción, porque bueno, desde que las mujeres empezamos a escribir, pues le dimos esta otra visión, ¿no? Desde la perspectiva de nosotras a la historia, y pues ahora hay grandes poetas que no conocíamos, grandes poetas que firmaban con el apellido de su pareja, grandes poetas que firmaban con el nombre de un hombre para no ser censuradas, y pues de ahí justamente tal vez nos perdimos de mucha de esta parte de la historia en las artes, el romanticismo. Y pues no es de que nos moleste tanto el romanticismo en estos aspectos, pero las implicaciones del amor romántico para nosotras han sido de verdad voraces, tan voraces que desde nosotras, desde Feminismo y Flow, que ustedes saben, trabajamos con el tema del uso de sustancias, gestión de placeres y demás, pues bueno, siempre decimos que el amor romántico ha generado más daños incluso que las sustancias que se consideran más nocivas o adictivas, entre comillas. Entonces, mucho por cuestionar del amor romántico. Y mientras se sirven un cafecito, un tecito, van por el monchis o se prenden otra porrita, vamos a ir con esta rola de PJ Harvey. Y ahorita hablamos de esta gran compositora y cantante también. Vámonos. Ya andamos por acá, mi wits, escuchando y disfrutando de esta rola llamada This Is Love de Polly Jean Harvey, mejor conocida como PJ Harvey. Una cantante y compositora, pero no solamente eso, también una gran escritora y poeta, recomendamos mucho leerla. Ella es de Inglaterra y agradecemos mucho poder escucharla y poder reproducirla y seguir sabiendo más de ella, ya que pues mucho de lo que ha hecho y su talento en general se ha visto desdibujado, porque bueno, sabemos que esta sociedad tiende a minimizarnos o a englobarnos. Cuando tenemos una relación de pareja con una persona famosa, generalmente con un hombre, pero en este caso ella pues ha sobresalido por muchísimo más de talento. Además, pues no olvidemos que también es una multiinstrumentista, usa el saxofón, el piano, arpa, etcétera. Entonces, qué bueno que podemos seguir escuchando a estas morras, qué bueno que podemos seguir escuchando a muchas más mujeres haciendo cosas. Y pues justamente hablando de Anti-San Valentín, para quienes nos acaban de sintonizar, pues es importante enmarcar que el amor romántico ha justamente sido este disfraz, ¿no? Para nosotras de lo que realmente es el control y la dominación. Y pues viene en muchos formatos, podemos recordar los cuentos que leíamos de niñas, las telenovelas, las películas, y el arte tampoco está desenmarcado del amor romántico, ¿no? Justamente el romanticismo exaltó mucho esta parte en una época, y pues todavía podemos escuchar en diferentes canciones, podemos escucharlo en diferentes estaciones de radio, incluso por eso para nosotras es muy importante que justamente deconstruyamos estas versiones oficialistas y podamos problematizar desde aquí. Y bueno, pues lo que pasa en la cama, lo que pasa en el amor también es político, por supuesto, y nos referimos a que es político cuando sabemos que esto viene más allá de algo personal y es una estructura, ¿no? Una estructura de dominación que pretende seguir teniéndonos a las mujeres en ciertos ámbitos, ¿no? Que nos pretende seguir teniendo, sufriendo por amor, hablando de amor, cantando acerca de amor, viviendo y respirando por el amor, por la capacidad de ser amadas y de amar. Y entonces esto se vuelve en un binomio de sumisión-dominación, en donde pues alguien domina y otra persona somete. Muchas personas cuando hablamos de amor romántico pues se jalan los cabellos, porque entonces dicen, no, es que entonces están en contra de las relaciones y de que la humanidad pueda amar. Ojo, el amor romántico es una parte únicamente de toda la capacidad que tenemos las personas realmente para amarnos desde la libertad. Y eso es algo muy importante que desafortunadamente no nos enseñan desde tempranas edades. Y pues a partir de estos cuestionamientos de varias personas, pues surgen otras formas, otros conceptos, pero sobre todo otras prácticas que tienen que ver, pues no sé, les llaman amor librense, también les llaman poliamor, no monogamia, relaciones libres. Creo que cada persona tendrá un concepto para la forma en que desea, gusta y quiere relacionarse. Sin embargo, pues justamente estas otras formas se ven desdibujadas por este único concepto que pareciera que todas las personas tenemos que acatar de amor romántico. Y ojo, tampoco estamos diciendo que entonces lo contrario al amor romántico tenga que ser vincularnos con más de una persona, ¿no? Para algunas personas es así y es muy respetable, ¿no? Siempre y cuando haya un consenso. Y para otras personas, pues simplemente ni siquiera es una prioridad relacionarse, lo cual también aplaudimos, porque pareciera que en esta sociedad del hiper todo, ¿no? Y en este caso del hiper enamoramiento constante, pues como una sustancia, ¿no? Que también necesitamos, pareciera ser, para no entrar en crisis ante tanto caos de todo lo que pasa con tantas personas y con tan poca humanidad. Pues bueno, de repente las personas que ya deciden no vincularse con nadie, pues también se les mira de una forma bastante extraña. Y a mí personalmente me resuena mucho esta cuestión de la anarquía relacional. Que tiene que ver justamente con no hacer exclusiva las relaciones románticas ni la vinculación sexoafectiva y pues no jerarquizar tampoco, ¿no? Y digo me resuena porque me parece como de estas reflexiones, ¿no? Y de estas prácticas que de repente se comparten con algunas personas en donde justamente pues se busca la forma menos ansiosa, dependiente, menos relacionada con el marketing, con lo líquido, con lo que se disuelve rápidamente. Y pues también implica justamente tener como este espacio de confianza, de convivencia, de integración, que no únicamente se refiere a una pareja, ¿no? Aquí también cabe hablar del parejocentrismo, que es justamente estas prácticas en donde pareciera ser que la pareja es el todo y las amistades, la familia y otros vínculos se ven desdibujados. Entonces es muchísimo, muy complejo y repito, va más allá de pensar únicamente en el poliamor como una de las opciones dentro de mis reflexiones que no son mías nada más, sino que pues han sido parte del aprendizaje colectivo. Pues al poliamor se me hace bastante blanco, ¿no? Si pensamos en justamente que vemos generalmente a hombres teniendo este tipo de vínculos, aprovechándolos, a hombres con cierto poder adquisitivo, porque realmente ¿quién puede sostener más una relación en estos tiempos? Y pues, no sé, o sea, de repente pareciera, ¿no?, que estamos reproduciendo el amor romántico, pero ahora con diferentes personas, y justamente es parte de lo que queremos cuestionar y esperamos siempre que nos manden sus opiniones, sus recomendaciones de lecturas, de música y demás. Y pues vamos a ir, para ir calentando más este tema, con una sección muy chidita de música que esperemos que les guste, algo más guapachoso para bailar frente al espejo, desnudas, ¿por qué no? Y se va caminando arrastrando los tacones y la van a invitar a pasar y la van a invitar a tomarse una copa tarde y tratarán de que no se vaya nunca. Ella lleva en los ojos al mar y lo deja olvidado por las noches y la vida le viene igual. Anda sola y se mueve por los rincones negros de la ciudad para que nadie pueda verla. Ella dice que a todo su amor lo han dejado ya muy acostumbrado a olvidarlo sin explicación, a dejarlo roto y solo en la playa cuando sale. Es más. Qué ricos ritmos para guapachear. Acabamos de escuchar un pequeño bloquecito que inició con la canción de Mala, de esta agrupación con orígenes en Guadalajara, Jalisco, orgullosamente mexican, de La Garfield. Esta gran banda que fusiona jazz, funk, rock y otros ritmos, pues bueno, tiene letras también bastante interesantes. Y después continuamos con Me Too, que es una banda bogotana, una fusión muy interesantísima de tecno, de metaperreo un poco, dembow, muy muy rico todo, la verdad, que tienden a usar pues voces de morras, ¿no? Invitar a compas para cantar en esta rica fusión. Y pues ya saben, aquí promovemos siempre el movimiento de cadera y la de culonización. Y pues, si se dan cuenta, las rolas que, pues, de forma muy, muy placentera elegimos para ustedes, esta playlist cósmica, pues, tiene que ver un poquito también con temas de amor, de desamor, de elección, ¿no? De soledad. Y pues, en un ratito más vamos a escuchar diversidad también en las letras. Y bueno, pues hablábamos acerca de otras formas, o lo que se está denominando actualmente como otras formas de amar, y esos conceptos y esas prácticas de poliamor jerárquico, no jerárquico, anarquía relacional, agamia, contramor, amor librense. Uf, creo que no terminaríamos si le preguntamos a cada persona cómo denomina su forma de practicar el amor, porque lo que sí creemos es que el amor es una práctica cotidiana y que debemos de tratarnos con mucho cariñito al momento de deconstruirlo. Debemos de ser menos duras con nosotras, porque sobre todo a nosotras es a quienes se nos mira de una manera muy diferente socialmente, a quienes se nos enjuicia si decidimos relacionarnos con más de una persona, si decidimos relacionarnos con ninguna persona en absoluto, si decidimos relacionarnos con otra mujer, por ejemplo. Y pues también desmontar el amor romántico, pues tiene que ver con desmontar estas prácticas muy desde el patriarcado, ¿no? Con desmontar justamente también la heterosexualidad y pues tratar de redefinir para nosotras qué es el amor, y tampoco quedarnos mucho en esta onda de que debemos amarnos primero a nosotras para que alguien más nos ame. Pues no, porque eso suena muy punitivista y muy desde la meritocracia, es decir, como de si no te amas nadie te va a amar, así que aguas, ¿no? Ámate porque entonces te vas a quedar sola. Pues no, creemos que todas merecemos ser amadas desde el amor bonito, ¿no? Que creo que, si me preguntas, será mi definición de la práctica del amor. El amor bonito, este amor que se siente rico, que no se siente con ansiedad, que no se siente con miedo, y que no se siente con sufrimiento, con celos, que no se siente con esta imposibilidad de abrirte, de descarnarte, de vulnerarte totalmente y de esperar reciprocidad, porque sí la merecemos. Creo que es otro punto que de repente, pues estas nuevas reflexiones New Age y de psicología muy, muy, por debajo de lo que realmente es la psicología, quería decir psicología barata, pero pues no tiene nada que ver con el precio, sino tiene que ver con esta devaluación, ¿no? De lo que realmente ha sido, como estas reflexiones que muchas personas han hecho, estos saberes que incluso tenemos desde la cuerpa, porque justamente es este espacio y ese territorio en donde se siente cuando algo no está chido, se siente cuando algo pues no está funcionando de la manera en que quisiéramos, y tenemos que tomar a veces decisiones que duelen, pero que son importantes. Y pues pareciera que desde el feminismo, pues como que le queremos entrar al tema, pero hay mucha división, como que monogamia sí, monogamia no. Y entonces pues también respetamos todas las formas de reivindicar y de construir esas formas y esos mandatos de lo que sería el amor romántico. Sin embargo, pareciera que hay como dos ámbitos, ¿no? Por un lado, pues están justamente esa parte de la promiscuidad, la libertad, ¿no? Incluso, pues, en unos tiempos, ¿no? La ninfomanía fue catalogada como un trastorno mental. Y del otro lado, pues la fidelidad, la sumisión sin deseo sexual y todo lo que tiene que ver con desdibujarnos para pertenecer a otros. Y entonces, pues pareciera que el punto medio ha sido justamente difícil de encontrar. en el ámbito de los afectos y de la vinculación sexual, pues pareciera que hay un espectro muy grande en donde cada persona justamente tiende a vivirlo de una manera muy distinta, obviamente desde los miedos, el trauma también, desde históricamente que nos han dicho que es el amor, que es el sexo, si se vincula necesariamente, si no. Y pues toda esta construcción alrededor del amor en donde pues existen muchos egos, celos, posesión, un sufrimiento que es justamente el alargar el dolor. Y pues lo que nos deseamos para todas, eso sí, pues es la sanación, más allá de lo que queramos construir como nuestra forma particular de amar, nuestra forma colectiva de amarnos, de tratarnos y pues justamente desearnos el goce y el placer, que no necesariamente tiene que ver con la parte sexual, pero un poco sí, porque también no olvidemos que para las mujeres la brecha de orgasmos es muy grande, es decir, pues no sé, no había una preocupación real por nuestro placer durante muchos siglos y ahora todavía lo estamos viviendo, entonces apropiarnos de ese territorio también es importante y es un acto de amor para nosotras, apropiarnos de nuestros sentires, nuestros pensares, recuperarnos, recuperar el amor de nosotras hacia nosotras, pero también hacia nuestras amigas, amigos, hacia las compas, hacia quienes pues también nos entregan un poco de su cariño, de su tiempo y de su amor. Y de esto trata el siguiente bloquecillo, que empieza con esta rola muy tierna y bastante sanadora que se llama justamente A Sanar. Abierto al desconfiar de mi poder, lo que puedo dar. No se escapa del dolor, se confronta. No se puede ver la luz sin la sombra. La vida es corta, practicar lo que el alma pide reconforta. No vine a ser nadie, vine a ser sonido. Tengo sed y hambre de forjar camino. Es inevitable cumplir mi destino. Es incalculable todo lo aprendido. Tengo todo lo que quiero y más. Ya no corro, me siento a esperar. Ve mis ojos, tengo la verdad. Busco libertad. Pongo el alma en el renglón. Creo en mi voz. Quieren que crean cosas que no son. Y esta soy yo, en construcción, mera reflexión. Puedo admirar mi interior, pedir perdón. Dejar de lado lo que lastimó. Transmutación en cada canción, mera evolución. Ya no busco dañarme. Pa' poner el freno ya se me hizo tarde. Ya no busco dañarte. Ya no quiero beef, ya no como carne. Ya no busco dañarme, prendido al fuego que nada lo apague. Ya no busco dañarte, si tienes problemas bien puedes llamarme. Algo bueno quiero reflejarte. Algo bueno quiero reflejarte. Algo bueno, algo bueno, algo bueno quiero reflejarte. Yeah. Quiero que te ames, que lo hagas sin preguntar. Que ames tus defectos, tus formas raras de hablar. Que avances según tus tiempos y hagas lo que te da paz. Si no te sientes segura siempre, puedes esperar que te ames. Que respetes y valores, que descubras tus talentos, tus carencias, que mejores. Que no esperes mucho de otros, pero que aún así perdones. Pues somos todos humanos y cometemos errores. Que te ames y que no dejes de hacerlo. Ya no pienses en lo triste, guarda los buenos recuerdos. Camina de frente, deja el arrepentimiento. Piensa en soluciones, ya no valen los lamentos. Que te ames como amaste muchas veces. Que te ames como al Papa, lo aman los feligreses. Que te ames como el agua siendo aclamada por peces. Prioriza la atención y el cariño que te mereces. Ama todo lo que tienes, todo lo que das. Está bien si te la puedes o si no eres capaz. Si pasas un mal momento, guarda calma, pasará. Aunque parezca difícil, es la simple realidad. Quiero que te ames y no dejes de ser tú. Tú eres la llave, mente, cuerpo, espíritu. Amor es la clave para estar bien de salud. No importan las debilidades y potencias tu virtud. Que te ames y que seas feliz. Recuerda lo que vales y por qué estás aquí. Deja de ir a bares a buscarla por ahí. Ámate como tus familiares te aman a ti. Que te ames y te sorprendas como un niño. Que lo único que sabe es entregar cariño. No en cosas materiales ni menos en un anillo. Olvida lo que sabes, esta vez es más sencillo. Que te ames como no has amado nunca. Y así verás que responderás las preguntas que le invaden a la gente adulta. Si amas, amar es refléjalo en tu conducta. Amor es lo que quiero aunque me sienta incomprendido. Amor, amor del bueno, sino pa' que vino. Como te lo digo, hoy es 14 de febrero, no estás soltero, estás contigo. Qué alegría y qué placer escuchar estas narrativas diferentes y un poquito de contraamor, ¿por qué no? Respecto a esta forma hegemónica de amar, ¿no? Y aparte del amor únicamente de pareja que nos han insertado en la mente tanto y en el cuerpo, por supuesto que sí, en donde pues pareciera que el amor debe de ser esto ansioso, sufrido, doliente y no puede ser para nada placentero, tranquilo, con calma, hablado, acordado. Y que el desamor debe de ser también esto totalmente doloroso y totalmente desde el rencor y desde el odio. Y no puede ser también este ciclo que se cierra y que se agradece y que también se puede decir adiós desde el amor, porque no hay que practicarlo, es algo muy bello y es algo que justamente forma de este amor bonito que les deseamos y nos deseamos vivir. Desde el placer, desde el goce, desde la libertad, que el amor sea esta exaltación de nuestro potencial como humanas, como personas, que nos ayude a crear, a tirar barreras y a seguir luchando en contra de toda esta patriarcalización de las formas, de las prácticas, que nos ayude a seguir politizando lo que pasa en la cama y fuera de ella, en nuestros sentires, en nuestros pensares. Eso nos deseamos, compas, y deseamos que estas rolas, esta playlist cósmica y todo lo que pasa alrededor de Radio Cósmica Libre y la frecuencia Feminismo y Flow sea como también este caminito que vamos tejiendo y forjando entre todas para seguir avanzando hacia nuestra libertad. Y bueno, pues tenemos una primicia muy importante y que nos llena de mucho fueguito y felicidad, que es la cobertura del Festival Vaidorá, que será este próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo en las Estacas Morelos, acá en México, en donde la Radio Cósmica Libre va a estar presente para hacer cobertura de mujeres y disidencias. Por ahí va a estar Lido Pimienta, por ahí va a estar también Luis Almaguer, va a estar Matilde Sobrino y muchas, muchas talentas más increíbles. Estamos muy felices por esta cobertura. Por favor, si nos ven por allá, pues invítenos la chelita, pásenos el toque. Por favor, salúdenos, abrácenos, tenemos stickers y mucho que compartir con todas ustedes. También vamos a hacer cobertura del programa de análisis de sustancias, que es justamente esta gestión de placeres que implica el analizar ciertas sustancias para saber de qué forma es recomendable consumirlas y de qué forma es importante poder gestionarlas para cuidarnos individual y colectivamente, que es de lo que siempre hablamos por acá. Y pues también hay que gestionar el amor, ¿no creen? Hablando de esta gestión de placeres en el uso de sustancias, pues el amor nos trae una sustancia y varias bastante potentes y que nos pueden hacer dependientes. Entonces, gestionar el amor es una buena idea también. Pero bueno, véanos por allá en Vaidorá. Si están por ahí, por favor, acérquense, tenemos mucho que compartir con ustedes. Y pues sigan las transmisiones desde Radio Cósmica Libre por Instagram, síganos en Mixcloud, también síganos en Facebook y esperamos también verlas en el coloquio de encuentro de hip hop, que será en la ciudad universitaria, acá al sur de la ciudad, en donde estaremos también haciendo por ahí una cobertura bastante interesante. Va a haber muchas morras en la cultura hip hop, muchas morras en el rap, mucho rap disidente, mucho rap pensado y sentido con la cuerpa, con el cuerpo. Entonces también, si nos ven por allá, salúdenos, les vamos a regalar unos stickers. Y pues, compas, estoy muy contenta de poder darle apertura a este 2023 con esta episodia anti San Valentín. Recuerden, yo soy Fuega Morena de Frecuencia Feminismo y Flow. Nos miramos, nos escuchamos y nos sentimos para la próxima. Empiezo a suspirar entre tanto tocar esta sensación. Hoy el calor es mortal, pero quiero llegar al punto máximo y explorar y explorar cada poro, explorar hasta ser el amor. Cada instinto fugaz quiero hacer explotar dentro de vos. Yeah. especial, volverlo espacial, porque estamos tú y yo. Ay, la distinta fugaz quiero hacer explotar dentro de vos. Y el momento espacial, volverlo espacial, porque estamos tú y yo. Explorando mi mar, buscándote vos. El curso de la historia, de besos y memorias que te regalé yo. Hoy, paso a paso, tú vas explorando mi mar, buscándote vos. Del curso de la historia, de besos y memorias que te regalé yo. Tacto a tacto en el acto de orgásmica fusión, me queda claro que el clima no es llevarte a la cima, sino hacer. Feminismo y flow. Música, feminismo, sororidad. Flow, sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.